Instagram, latinosfm.es. Síguenos en Instagram. Oh,

Now,

Gente Remix, DJ Lobo, S351, Black, El Olfala, Toys. Esto es personal, sin mediante, un trozo de plomo en el vidrio de adelante. Dile a tu marido que se aguante, que estamos sonando en todos los sitios importantes. DJ Lobo, sabéis quiénes somos, lo hacemos musical, si quiero te como. De diario a Nueva York, palomo, ratatata, te damos bien plomo. Concéntrate, soporte fuerte, llevo el tipo que apunta caliente. Esto rompe todos los continentes, cuidado con el cable que te da corriente. Esto es música para inteligente, si quieres reina, si bien entre. Este loco sabe del sonido, yo soy la esencia de artista. Plomo, plomo, te voy a dar a ti, palomo. Plomo, plomo, plomo, plomo, plomo, plomo, plomo, plomo, plomo, plomo, plomo, plomo, plomo, plomo, plomo, plomo, plomo, plomo, plomo, plomo, plomo, plomo, plomo, el terror, el orfanato, DJ Lobo, la zona. Hace calor, hace calor, qué buena está esta mujer. Hace calor, hace calor, hace calor, qué buena está esta mujer. Qué buena tiene esta vaina, llega la mujer en tanga. Si tiene bebida, pues tráela antes que la noche caiga. Quédate en paño menor, entra menos ropa mejor, porque hace mucho calor, ay mami, date un chapuzón. Hace calor, hace calor, hace calor, pero qué buena está esta mujer. Hace calor, hace calor, hace calor, pero qué vaso. El gobierno musical.com DJ Gato 77, el maestro. Sí, sí, sí, que sí. Party, party, party, yeah. Y arrancamos este meneo. Este party si está bueno. Vamos a bailar. Porque el party ya comenzó y la gente se aceleró. Con su trago en la mano todo el mundo se sacató. Vamos a darle mami, esta noche es party. Y te voy a probar contigo, me voy a estrellar. Música en tu bocina, un trago de que no se obra. Aunque ande con mis amigas, conmigo es que tú te vas. Quiero llenarte de placer y ver el amanecer. Contigo mujer, despiértame en un hotel. Vamos al swing. Internacional. Tenemos la fuerza. Es que vamos juntos para el jangueo. Arrancamos este meneo. Este party si está bueno. Vamos a bailar. Oye mamita, vamos pa' la pista, que está sonando lo que a ti te cita. Después de aquí tenemos una cita que te voy a hacer muchas cositas ricas. Entramos un calor lleno de sudor, acaricio tu cuerpo con mucha pasión. Cuando tú me bailas, me cita mi amor, si quieres te llevo a otro sitio mejor. Mami, yo sé que a ti te cita y a ti te gusta eso, eso, eso, eso. Mueve lo mami, yo sé que a ti te cita y a ti te gusta eso, eso, eso, eso. New flow. I'm produciendo. DJ Gato 77, el maestro. Mezclando el Gato 77. Pintarte me desespero, pero mereces.

es material, ropa fina, los diamantes y carteras. A mi amor no se le puede poner precio y tratarme como quieras. Ya te liquidé, no compartiré ni siquiera el mismo aire. Mujer ingrata, tan interesada, por poco me dejas en quiebra. Otro idiota pagará tu deuda. Para mí no vales la pena. Tus besos son caros y me has maltratado. Chapearme así es de sinvergüenza. Mi amor no fue mudo y lo bonito se acabó. Me dejaste a medias en la cuenta. Bien cara por el exterior, pero qué barato es tu corazón. Ah, es todo aroma y sentimiento. Conocido mundialmente como el rey de esta vaina. Un mecánico, abogado, dentista, ¿dónde comer? ¿Dónde ir a bailar? Los mejores eventos y todo lo que necesitas. Atentos a la pausa publicitaria de Latinos FM.

Sencillito, falso, egoísta, impulsivo, sin control. Por creer que yo era el único que tú amarías, qué estúpido fulano con el premio que yo te le doy. No me hables de calle, las chicas están atrás del efectivo. Respeto en todos los bloques y una tesis donde vivo. Un parche para lleno, siempre con otro explosivo. Tú le vas a dar de todo y se va a robar conmigo. No me hables de calle, dime cuánto tú te buscas. No me hables de calle, dime cuánto tú te buscas. No me hables de calle, dime cuánto tú te buscas. Que yo no perdí el valor cuando no tenía ni la puta. No me hables de calle, dime cuánto tú te buscas. No me hables de calle, dime cuánto tú te buscas. No me hables de calle, dime cuánto tú te buscas. Yo no perdí el valor cuando no tenía ni una puta. No me hables de calle, de calle, de calle, de calle, de calle. Cuánto tú te buscas. No me hables de calle. Mejor habla de cera o tal vez de los contenes. Porque tú hablas de cuarto, su cuero te mantiene. Tú estás como los leders de verdad que no retiene. A tú no te buscas, te tengo sofocado. Se queda 0880 todo lo que ha tirado. Yo sí te dio la mano y le saliste doblado. Los cuartos de esquina aquí en tu carrera lo han botado. Ve la cara y anda con su amiga otra de desacata. Fuman juca, beben pile romo y se quitan los guantes sin pararle a nada. Ella es mala, se le ve la cara y anda con su amiga otra de desacata. Fuman juca, beben pile romo y se quitan los guantes sin pararle a nada. Llégale, llégale, que me saque el palé. Ponte los Victoria si crees con la ley. Tu marido ya tiene que bajarle. Los cuartos que se busca son TBT. Échale gasolina como Daddy Yankee. Ella se pone la faldita blanca si lo panty. Amiga del nene se llama la Chandy. Voy pa' Boca Chica y no soy San Iflón. Mi flow es un kilo, se te rompió la balanza. Haciendo dinero aquí no se descansa. Mírala como lo mueve esa paloma mansa. Bajamos con trenza haciendo la tranza. ¡Oh! Si soltamos los caquillos, demasiado caro, no piso sencillo. El 15, los Jordan retro y el cerquillo. Los frailes, Isabelita y Capotillo. Dale, banda, si no quieres bailar, busca otra mala que te desacata. Dale, banda. música, música, música, música, música. Que quitan pile pantalones. Estamos en frescura, en malo coro y en cura. Estamos en frescura, estamos en frescura, estamos en frescura, en malo coro y en cura. Malo coro y en cura, malo coro y en cura. Baila nota que se te rompa la cintura. Baila nota que se, baila nota que se te, baila nota que se te rompa la cintura. Baila lo, baila lo, baila lo. Bajamos pa la discoteca con la caña de peca. La baila no se nos acaba y la bebida no se seca. Somos tigres de la yega, quedamos pila de beca. Fresco que tal, fresco que tal, fresco que tal, fresco que tal, loco por yoca con par de freca. Tú quieres chiva, yo te resuelvo. Tú quieres negro, yo te resuelvo. Tú quieres gol, tato, yo te resuelvo. Y cuando me lo preste, más nunca te lo devuelvo. Baila lo que sé que te gustó, mueve lo que sé que te gustó, ponme lo que sé que te gustó. Todo el mundo borracho se desacató. Baila lo que sé que te gustó, mueve lo que sé que te gustó, ponme lo que sé que te gustó. Todo el mundo borracho se desacató. La música, música, música, música, música, música. A los tiguerones, prendan la música, música, música, música, música, música. En los jipetones, prendan la música, música, música, música, música, música. A los mujerones, prendan la música, música, música, música, música, música. Que quita mire falta, dale pa' chiquillo. Arrevela, arrevela, arrevela, arrevela. No pare de moverlo. No pare de moverlo. No pare de moverlo. No pare de moverlo. No pare de moverlo. Big racks, I'ma make it rain. I'm a boss and I'm pouring out the champagne. Hey, mommy got a body so insane. How you fit that ass in them low jeans? Bounce, bounce, bounce to the beat. Bounce, bounce, bounce to the beat. Bounce, bounce, bounce to the beat. Yeah, bounce, bounce, bounce to the beat. Ay, big watch, Presidente. Ay, bitch, I'm hot, hot, Caliente. Ay, big clock, clock, keep a head away. And my paycheck, check, so cray, cray. Bounce on my lap, make it clap, go nasty. Leave in the Bentley, fucker in the backseat. Stunt like a rapper and a ball like an athlete. Only want me, all these bitches can't have me. Mr. Big Shot, shot, game on lock. She wanna give me top, top, ride it on top, top. Bend it over, make that ass pop, pop. Make that ass drop, don't stop. Big racks, I'ma make it rain. I'm a boss and I'm pouring out the champagne. Ayy, mommy got a body so insane. How you fit that ass in them little jeans? Bounce, bounce, bounce to the beat. Bounce, bounce, bounce to the beat. Bounce, bounce, bounce, bounce to the beat. Bounce, bounce, bounce, bounce to the beat. No importa, tengo la mía puesta. Hay uno en el coro que se le ve la careta. Que venga, no importa, tengo la mía puesta. Estoy bebiendo, bebé, el running que soy. Pone candado a tu puerta que por la mañana voy. En mi casa vi una cinta de Dinor. Playero 37, me recuerdo como que lo viví hoy. Todo lo durísimo de Mago con mi Dios. Suele la brea a todo el mundo para que haga su diligencia. Alto salita y licencia, no delincuencia. Los tigres en diablo, dejan un poco de condolencia. Humo de Mari, loco en el país. El DJ está poniendo del bow. Mami, tu daddy, no me hagas show. Que esos cortan aquí, pero yo no le doy. Ustedes son de mentira, yo canto la realidad. Hago esto por amor, dinero y necesidad. ¿A qué te digo que no? Si el dinero es importantísimo. Duele contra su panita encartadísimo. Tranquilo, manilo, no gusta filo con filo. No te compares conmigo, nadie supera mi estilo. Te quito, vamos para afuera, que lo que es. Copa de gata, que lo que quieres vender. Andamos chuki, que lo que es. La que se cruce la doble y doble. Te quito, vamos para afuera, que lo que es. Copa de gata, que lo que quieres vender. Andamos chuki, que lo que es. La que se cruce la doble y doble. Hay uno en el coro que se le ve la cara. Que venga, no importa, tengo la vida puesta. Hay uno en el coro que se le ve la careta. Que venga, no importa, tengo la mía puesta. Del 10 al 13, donde nací en el 12. Los coros son bacanos, pero donde uno conoce. Hay tigres que mandan a los tiguerones 12. Hace un desorden en un huidero. Hace un desorden cuando lo puedo. Hace un desorden en un huidero. Hace un desorden cuando lo puedo. Hace un desorden en un huidero. Hace un desorden cuando lo puedo. Hace un desorden en un huidero. Hace un desorden cuando lo puedo. Con los cueros que me sale es un huidero. Hay que buscar la suya.

Yo solo soy un hombre que vive en su vida feliz. Es que sienten el ki, te meten en la bocina cuando explotan por ahí. Es que yo soy el ki, en todos los barrios, todos los disponen. Y cuando salgo pa' la calle, tuve todo el mundo en paqueo. Prendo mi plata y al demago le saco el leo. Mi madre dice mucho cuidado con el variseo. Que cuando entiende que otro progresa, se va en divareo. Dicen por ahí, no cuento ser envidiosos que te sean el mal para mí. Pero porque es así, que yo solo soy un hombre que vive su vida feliz. Es que siento en el día, te meten en la bocina cuando es brotan por ahí. Que yo soy el G, en todos los barrios, todos los que disponen. Y cuando salgo para la calle, tuve todo el mundo en paqueo. Prendo mi plata y al demago le saco el leo. Mi madre dice mucho cuidado con el variseo. Que cuando entiende que otro progresa, se va en divareo. Dicen por ahí, unos cuantos envidiosos que desean el mal para mí. Pero porque es así, si yo solo soy un hombre que vive en su vida feliz. Es que siente en el G, permíteme en la bocina cuando explotan por ahí. Es que yo soy el G, en todos los barrios, todos los que disponen. Y cuando salgo para la calle, tuve todo el mundo en paqueo. Prendo mi plata y al demago le saco el leo. Mi madre dice mucho cuidado con el variseo. Dicen por ahí, unos cuantos envidiosos que desean el mal para mí. Pero porque es así, si yo solo soy un hombre que vive en su vida feliz. Es que siente en el día, te mienten en la bocina cuando explotan por ahí. Es que yo soy el día, en todos los barrios, todos los disponen. Y cuando salgo a la calle, tuve todo el mundo en paqueo. Prendo mi plata y al demago le saco el leo. Mi madre dice mucho cuidado con el variseo. Es cuando entiende que otro progresa, se va en divareo. Arcane Music, Omega, Duelty, Princesa Negro, Only Way. Te traje su regalo. Yo te traigo una sorpresa. Si tú te enfiestas, te estoy hasta que amanezca. Traigo mambo por cubeta. Yo te traigo una sorpresa. Si tú te enfiestas, te estoy hasta que amanezca. Traigo mambo por cubeta. Dale calor, que ya salió el sol. Y el Omega brilla con esplendor. Con pintura que se quedó. Una moda que nunca pasó. Yo tengo un atraco conmigo si quieren quilla. Pero el Omega tiene la moda diferente que se queda. Santo Domingo represento, tú sabes conmigo, mambo violento. Omega está duro con el cemento, volviendo mambero, pues cemento. Si tú crees que puedes con este negro, entonces ven y alina tu hierro. Yo estoy claro que tú conmigo podrías en el primer intento. Tú, sonando el mambo, y esto es el Omega sofocando. El mambero se están buscando, la voce de Omega se está pasando. Revolú, sonando el mambo, y esto es el Omega sofocando. El mambero se están buscando, la voce de Omega se está pasando. Por favor, quiero que traigan pilas de licor para por la voz. Yo sé que te gusta el bambo, esta vaina soy el mejor. Vamos rumbar, ay, ay, ay, ay, ay. Vamos rumbar, ay, ay, ay, ay, ay. Déjate llevar, ay, ay, ay, ay, ay. Pa' que siente el fire, ay, ay, ay. Vamos rumbar, ay, ay, ay, ay, ay. Vamos rumbar, ay, ay, ay, ay, ay. Déjate llevar, ay, ay, ay, ay, ay. Pa' que siente el fire, ay, ay, ay. Hermosa, tus besos que me matan. Ay, si me pego, ay, si me pego. Delicia, delicia, besos que me matan. Ay, si me pego, nos prendemos en fuego. Hey, hey, hey. Fuego. Sábado lo bailaba. Ya le gusta danzar con una diosa tan linda. Mi buena loca la pude conquistar. Ella lo mueve, ella le gusta y se lo goza, se lo disfruta. Ella me mata cuando lo baila. Un trago de champaña, un beso robado. Diosa hermosa, tus besos que me matan. Ay, si me pego, ay, si me pego. Delicia, delicia, besos que me matan. Ay, si me pego, nos prendemos en fuego. Que te encontré en mi corazón. Estaba olvidado, no creí en el amor. Nunca me habías alejado, toda la angustia y el dolor. Eres la niña que soñaba yo. No me imaginaba sentir tanto amor. ¿Cómo has llegado a ser mi inspiración? Por eso, mi niña, te dedico esta canción. Yo quiero tener tu sonrisa y reflejar tu mirada. Quiero sentir tus caricias, queremos sin que mi niña. Quiero dejarte comida y regalarte una flor como muestra de mi amor. Quiero abrazar tu cintura y penetrar en tu alma. Quiero gritar con locura al mundo que tú me amas. Quiero sentir tu ternura y regalarte una flor como muestra de mi amor. Yo no estoy llorando, ya yo no estoy sufriendo. Desde que llegaste a mi vida, se trató de tu miseria. Quiero llevarte a la luna, darte todo mi amor y regalarte una flor. Esta niña que soñaba yo, soñaba y no me imaginaba sentir tanto amor. Como has llegado a ser mi inspiración. Por eso, mi niña, te dedico esta canción. Que quiero tener tu sonrisa y reflejar tu mirada. Quiero sentir tus caricias y me gustaría. Quiero dejarte perdida y regalarte una flor como muestra de mi amor. Yo quiero abrazar tu cintura y penetrar en tu alma. Quiero gritar con locura al mundo que tú me amas. Quiero sentir tu ternura y regalarte una flor como muestra de mi amor. Por un beso de esa niña yo iré hasta el cielo. Por sentir su calorcito yo sería el rey del universo. Porque mi vida, tú, mi alma. como tú, mi todo, tú, mi niña. Llegaste a mi vida cuando solo estaba yo. Ay, dime de noche, que te encontré mi corazón. Estaba olvidado, el amor. Tu cariño se ha alejado, toda la angustia y el dolor. Yo quiero tener tu sonrisa y reflejar tu mirada. Quiero sentir tus caricias, quiero lucirte en mi alma. Quiero dejarte el camino y regalarte una flor como muestra de mi amor. Hey, hey.

El rey de Mateo, no va a ser tú. La receta original, y no de Kentucky, oíste, no se copia. Me busqué, hoy voy para la discoteca a romper, a beber. Me burlé, la paca en los bolsillos son de acero. Tú no ves, brindemos por la vida, por lo que no nos quieren y también por la envidia. Salud por la familia y por los que ya no están, pero nos cuidan de arriba. Me busqué. Fuego, botella, la disco se prende en candela, en candela. Humor y bebida, la bartender prende a la vela. Voy a beber que el alcohol se encaliente, que pierda el control. Voy a prender un blon, y en mi nota me siento cabrón. Poniendo rula y que salga el sol. De aquí pa' la playa hace calor. Tráeme la juca, carbón y sabor. Y a darle hasta que se rompa el motor. La bebé, que el alcohol se cae.